una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Qué lindo que es guitarrear con amigos. Lo hermoso de compartir los momentos más queridos de la vida. Tal es el caso de esta reunión que tuvimos con Carlos Pope Andriani y Darío Méndez, en el que estábamos sacando canciones, componiendo temas, arreglando. Esta canción que nos mostró el Pope, cada uno de nosotros le puso lo suyo a esta grabación de hace por lo menos 5 años, 6 años. Esta canción que se llama Día de Lluvia y que Pope junto a nosotros interpretó aquel día de tanta amistad. Necesito un día de lluvia, despojarme de las penurias y en la piel sentir llover, llover, llover, llover. Nada más. Necesito un día de lluvia, verme el niño que usaba moña, detrás de un barco de papel, correr, correr, correr, nada más. Necesito un día de lluvia, aroma, tierra, pato y frituras, con tortas fritas como la luna. Soñar, soñar, soñar que está la abuela masa y rezonga. Después se abraza de mi flacura, sentir su abrazo y mi alma segura. Necesito un día de lluvia, aroma, tierra, pasto y frituras, con tortas fritas como la luna. Soñar, soñar, soñar que está la abuela masa y rezonga, después se abraza de mi flacura, sentir su abrazo y mi alma segura. Nada más, nada más. Mundos diferentes, mundos diferentes. Me quedo contigo. O, si me das a elegir, es una canción de Los Chunguitos que fue conocida fundamentalmente a partir de la película de Carlos Saura, Deprisa, Deprisa. El año pasado, Rosalía hizo una increíble versión en la entrega de los premios Goya. Aquella canción, en la versión original de Los Chunguitos, tenía un enorme hechizo, que era que además de la rara inspiración de los autores, tenía que ver con lo que el maestro Alfredo Domenech había concebido como un arreglo que, sin alejarse del estilo habitual aflamencado que entronizaba con las palmas introductorias, también se pegaba junto a unas exquisitas y emocionales guitarras eléctricas que llevaban aquel estribillo de Me quedo contigo más cercano a las orillas del pop más comercial de la época y que terminaba en un solo de saxo que derramaba feeling y sensualidad a raudales. Lo que vamos a escuchar es a Rosalía en esta versión de Me quedo contigo. Diferentes.